siento que la quiero. ¿Será que estoy sufriendo un complejo? ¿O que mi timidez me cohíbe? Ya que no me decido a decirle que me gusta y que mucho la quiero. ¿Será que estoy sufriendo un complejo? ¿O que mi timidez me cohíbe? Ya que no me decido a decirle que me gusta y que mucho la quiero. Tendré que volver a los tiempos aquellos de los amores con papelito, pa' manifestarle este amor que siento, que me está matando poquito a poquito. O tendré que pedirle a mis padres que con los de ella se pongan de acuerdo. Espero y me finco en sus buenas amistades, o tendré que